al paso, bebé, pendiente al paso. Se siente bien cuando bailamos. Tú tienes algo que yo amo. Siente bien cuando bailamos.